De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 19. Un meeting. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la mañana siguiente, el astro del día se levantó muy tarde, a juzgar por la impaciencia pública. Se le consideró muy perezoso para un sol que debía iluminar aquella fiesta. Temiendo Barbicane por Miguel Ardán, las preguntas indiscretas, hubiera querido reducir sus oyentes a un pequeño número de adeptos, a sus colegas, por ejemplo. Pero era como querer poner un dique al Niágara. Tuvo, pues, que renunciar a sus proyectos y dejar a su nuevo amigo que corriera las vicisitudes de una conferencia pública. El nuevo salón de la Bolsa de Tampa Town, a pesar de sus colosales dimensiones, se juzgó insuficiente para la ceremonia, porque la reunión proyectada tomaba las proporciones de un verdadero meeting. El sitio elegido fue una vasta explanada, fuera de la ciudad. En algunas horas se la pudo resguardar de los rayos del sol. Los buques del puerto, ricos en velas, jarcias, mástiles de repuesto y vergas, suministraron los accesorios necesarios para la construcción de una tienda colosal. Muy pronto, un inmenso cielo de lona se extendió sobre la calcinada llanura, defendiéndola de los ardores del sol. 300.000 personas se colocaron bajo él, arrostrando por espacio de muchas horas una temperatura sofocante y esperando la llegada del francés. De aquella multitud de espectadores, una tercera parte podía ver y oír, otra tercera parte veía mal y no oía, y la otra tercera ni veía ni oía. Sin embargo, no fue esta la que menos se apresuró a prodigar sus aplausos. A las 3 de la tarde apareció Miguel Ardán, acompañado de los principales miembros del Gun Club. Daba el brazo derecho al presidente Barbicane y el izquierdo a J.T. Maston, tan radiante como el sol de mediodía y casi tan rutilante como él. Ardán subió a un estrado, desde donde sus miradas se extendían sobre un océano de sombreros negros. No manifestaba ningún embarazo, estaba como en su casa, alegre, familiar, amable. A los hurras que le recibieron, contestó con un gracioso saludo. Enseguida, reclamando con la mano el silencio, usó de la palabra en inglés y se expresó con bastante corrección en estos términos. «Señores, aunque hace mucho calor, voy a abusar de vuestro tiempo para daros algunas explicaciones sobre proyectos que parece os interesan. No soy orador ni sabio, y no esperaba hablar en público, pero mi amigo Barbicane me ha dicho que esto os agradaría y me impongo tal sacrificio. Así pues, escuchadme con vuestros 600.000 oídos y dignaos excusar las faltas del orador». Este exordio tan franco fue muy del agrado del público, que manifestó su contento con un inmenso murmullo de satisfacción. «Señores», continuó, «ninguna señal de aprobación o desaprobación está prohibida. Convenido esto, empiezo, y en primer lugar, no olvidéis que os está hablando un ignorante, pero tan ignorante que ni aún conoce las dificultades. Le ha parecido que es cosa sencilla, natural y fácil tomar pasaje en un proyectil y partir para la luna. Este viaje debía hacerse pronto o tarde, y el modo de locomoción adoptado sigue con la mayor sencillez las leyes del progreso. El hombre empezó por caminar a horcajadas, después, en un día feliz, sobre los pies, después en carreta, después en coche, después en patache, en diligencia y después en ferrocarril. Pues bien, el proyectil es el carruaje del porvenir, y a decir verdad, los planetas no son más que proyectiles, simples balas de cañón, lanzadas por la mano del criador. Pero volvamos a nuestro vehículo. Algunos de vosotros, señores, han podido creer que la velocidad que les era impresa es excesiva, pero sucede lo contrario. Todos los astros le superan en rapidez, y la misma Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol nos arrastra con triple velocidad. Ved algunos ejemplos, y os pido permiso para expresarme en leguas, porque no me son muy familiares las medidas americanas, y temería embrollarme en mis cálculos. La petición pareció muy sencilla y no tuvo que vencer la menor dificultad. El orador continuó su discurso. He aquí, señores, la velocidad de diferentes planetas. Me veo obligado a manifestar que a pesar de mi ignorancia conozco con mucha exactitud este pequeño detalle de astronomía. Pero antes de 2 minutos seréis tan sabios como yo. Sabed pues que Neptuno anda 5000 leguas por hora, Urano 7000, Saturno 8858, Júpiter 11675, Marte 22011, la Tierra 27500, Venus 32150, Mercurio 52520. Algunos cometas 100000 leguas en su perihelio. En cuanto a nosotros, verdaderos desocupados, gentes poco apresuradas, vuestra velocidad no pasará de 9900 leguas, y aun así siempre irá decreciendo. Ahora bien, hay por qué estasiarse, y no es evidente que algún día esta velocidad será superada por velocidades mayores, sirviendo de agentes mecánicos la luz o la electricidad. Nadie manifestó poner en duda esta afirmación de Miguel Ardán. Mis queridos oyentes, continuó diciendo, a creer ciertos talentos limitados, esta es la calificación que les conviene, la humanidad estaría encerrada en un círculo de popilio que jamás podría franquear y condenada a vegetar en este globo sin poder lanzarse nunca a los espacios planetarios. Nada de eso. Hoy vamos a la Luna, mañana se irá a los planetas o a las estrellas, como vamos ahora de Liverpool a New York, fácil, rápidamente y con seguridad, y el océano atmosférico será muy pronto atravesado como lo son los océanos de la Tierra. La distancia es una palabra relativa y concluirá por quedar reducida a cero. La asamblea, aunque muy predispuesta en favor del héroe francés, quedó algo aturdida ante aquella audaz teoría. Miguel Ardán lo comprendió. «Paréceme que no estáis convencidos, mis bravos huéspedes», continuó con amable sonrisa. «Pues bien, razonemos. ¿Sabéis el tiempo que emplearía un tren directo para llegar a la Luna? 300 días, no más. ¿Qué significa un trayecto de 86.410 leguas? No llega a ser 9 veces la vuelta a la Tierra, y apenas hay marino ni viajero flaco que no haya andado tanto durante su vida. Pensad que yo no he de estar más que 87 horas en camino. ¿Os figuráis que la Luna está alejada de la Tierra y que es preciso pensarlo más de una vez para intentar la aventura? Pues qué diríais si se tratara de ir a Neptuno, que gravita 1147 millones de leguas del Sol. He ahí un viaje que pocos podrían hacer, aunque no costara más que 5 céntimos por kilómetro. Ni el mismo barón de Rothschild, con sus 1000 millones, tendría para pagar el asiento y se quedaría a pie por faltarle 147 millones. Esta manera de argumentar agradó mucho a la asamblea. Además, Miguel Ardán, dominando el asunto, le trataba a fondo con admirable atrevimiento. Conoció que se le escuchaba ávidamente y continuó con el mayor aplomo. Pues bien, amigos, la distancia de Neptuno al Sol nada significa si se compara a la de las estrellas. Para calcular el alejamiento de estos astros, es preciso llegar a esa numeración en que la más pequeña cantidad tiene 9 cifras, y en que hay que tomar los 1000 millones por unidad. Perdonadme si me detengo en este asunto, que es de palpitante interés. Escuchad y juzgad. La estrella Alfa, de la constelación Centauro, está a 8000 billones de leguas. Vega, a 50000 billones. Sirio, a 50000 billones. Arturo, a 52000 billones. La Cabra, a 170000 billones. Y las demás estrellas a miles de billones y de trillones de leguas. Que se me hable ahora de la distancia que separa a los planetas del Sol y se me sostenga que existe tal distancia. Error, contestaré. Falsedad. Ilusión de los sentidos. ¿Queréis saber mi teoría? Es muy sencilla. Para mí, el mundo solar es un cuerpo sólido, homogéneo. Los planetas que le componen se agrupan, se tocan, se adhieren, y el espacio que hay entre ellos no es mayor que el que separa las moléculas del metal más compacto, plata o hierro, oro o platino. Tengo pues derecho a afirmar, y lo repito, con una convicción de que todos participaréis, que la distancia es un nombre vano, que la distancia no existe. —¡Bien dicho! ¡Bravo! ¡Hurra! —exclamó la asamblea a una sola voz, electrizada por la acción y la palabra del orador, y por el atrevimiento de sus conceptos. —¡No! —gritó J. T. Maston con más energía que los demás—, la distancia no existe. Y arrastrado por la violencia de sus movimientos y por el impulso de su cuerpo, que apenas pudo dominar, estuvo a punto de caer al suelo desde lo alto del tablado. Pero al fin pudo recobrar el equilibrio y evitar una caída que le hubiese brutalmente probado que no es vana la palabra distancia. Continuó la arrebatadora palabra del orador. —Amigos míos —dijo—, pienso que esta cuestión queda resuelta. Si no os he convencido a todos, es porque he estado tímido en mis demostraciones y débil en mis argumentos a causa de la insuficiencia de mis estudios teóricos. Sea de ello lo que quiera, os repito que la distancia de la Tierra a sus satélites es realmente de poca importancia e indigna de preocupar un talento grave. Y no creo decir una quimera al asegurar que se establecerán pronto trenes de proyectiles en los que se hará cómodamente el viaje desde la Tierra a la Luna. No habrá en ellos ni choques, ni sacudidas, ni descarrilamientos que temer, y se conseguirá el objeto rápidamente, sin fatiga, en línea recta. Antes de 20 años, la mitad de la Tierra habrá visitado a la Luna. —¡Hurra! ¡Hurra por Miguel Ardán! —exclamaron los oyentes, hasta los menos convencidos. —¡Hurra por Barbicán! —respondió modestamente el orador. Este acto de reconocimiento hacia el promovedor de la empresa fue acogido con unánimes aplausos. —Ahora, amigos míos —continuó Miguel Ardán—, si queréis dirigirme alguna objeción, pondréis evidentemente en grande aprieto a un pobre hombre como yo, pero procuraré sin embargo responderos. Hasta ahora el presidente del Gun Club podía estar muy satisfecho del giro que tomaba el debate. Versaba sobre teorías especulativas en las que, arrastrado por su viva imaginación, mostrábase Miguel Ardán muy brillante. Era preciso apartarle de las cuestiones prácticas en las que hubiera salido menos airoso. Barbicán se apresuró a tomar la palabra y preguntó a su nuevo amigo si creía que la Luna y los planetas estuviesen habitados. —Es un gran problema el que me propones, mi digno presidente —respondió el orador sonriendo—, pero si no me engaño, hombres de clara inteligencia, Plutarco, Swedenborg, Bernardino de Saint-Pierre y otros muchos, han sostenido la afirmativa. Colocándome en el punto de vista de la filosofía natural, inclínome a pensar como ellos, puesto que nada inútil existe en el mundo. Y respondiendo a tu cuestión con otra, amigo Barbicán, afirmaré que si los mundos son habitables, están habitados o lo han estado o lo estarán. —Muy bien —exclamaron las primeras filas de espectadores, cuya opinión tenía fuerza de ley para las últimas. —No se puede contestar con más lógica y precisión —dijo el presidente del Gun Club—. La cuestión queda pues reducida a lo siguiente: ¿son habitables los mundos? Por mi parte lo creo. —Y yo estoy seguro —respondió Miguel Ardán. —Sin embargo —replicó uno de los asistentes—, hay argumentos contra la habitabilidad de los mundos. En la mayor parte de ellos sería preciso que los principios de la vida se modificasen. Concretándonos a los planetas, en unos se quemarían y en otros se helarían según están más o menos alejados del Sol. —Siento —respondió Miguel Ardán— no conocer personalmente a mi honorable impugnador, porque trataría de contestarle. Su objeción tiene algún valor, pero creo que se puede combatir con buen éxito, lo mismo que todas de las que ha sido objeto la habitabilidad de los mundos. Si fuera físico, os diría que hay menos calórico en movimiento en los planetas próximos al Sol, y por el contrario, mucho en los planetas alejados. Este sencillo fenómeno basta para equilibrar el calor y hacer soportable la temperatura a seres organizados como nosotros. Si fuera naturalista, os diría, con muchos sabios ilustres, que la naturaleza nos presenta en la Tierra ejemplos de animales que viven en condiciones muy distintas de su habitabilidad, que los peces respiran en un medio mortal al resto de los animales, que los anfibios tienen una existencia doble, bastante difícil de explicar, que ciertos habitantes de los mares se mantienen en capas de una grande profundidad y que en ellas soportan, sin ser aplastados, la presión de 50 o 60 atmósferas, que diversos insectos acuáticos, insensibles a la temperatura, se encuentran lo mismo en corrientes de agua hirviendo que en las heladas aguas del océano polar. En fin, que es preciso reconocer en la naturaleza una diversidad de medios de acción, muchas veces incomprensibles, pero no por eso menos reales, y que llega hasta la omnipotencia. Si fuera químico, le diría que los aerólitos, esos cuerpos evidentemente formados fuera del mundo terrestre, han revelado en el análisis infalibles huellas de carbono. Que esta sustancia no debe su origen más que a seres organizados, y que según los experimentos de Reichenbach, ha debido ser necesariamente animalizada. En fin, si fuera teólogo, le diría que según San Pablo, parece que la divina redención se aplicó no solamente a la tierra, sino a todos los mundos celestes. Pero no soy teólogo, ni químico, ni naturalista, ni físico, así es que en mi perfecta ignorancia de las grandes leyes que rigen el universo, me limito a responder, no sé si los mundos están habitados, y como no lo sé, voy a verlo. El adversario de las teorías de Miguel Ardán aventuró otros argumentos. Imposible es asegurarlo, porque los gritos frenéticos de la multitud hubieran impedido que se manifestara cualquier opinión. Cuando se restableció el silencio hasta en los grupos más alejados, el triunfante orador se contentó con añadir las consideraciones siguientes. Bien comprendéis, mis bravos yanquis, que apenas he tocado esta grande cuestión. No he venido aquí a dar una lección pública ni a sostener una tesis sobre este importante asunto. Hay, sin embargo, una serie diferente de argumentos en favor de la habitabilidad de los mundos. La paso en silencio. Permitidme únicamente que insista en un punto. A las gentes que sostienen que no son habitables los planetas, es preciso contestarles. Podéis tener razón si se demuestra que la Tierra es el mejor de los mundos posibles, pero esto no está demostrado, aunque lo haya dicho Voltaire. La Tierra no tiene más que un satélite, cuando Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno tienen muchos a su servicio, ventaja que no es de despreciar. Pero lo que sobre todo hace poco confortable a nuestro globo es la inclinación de su eje sobre la órbita. De aquí la desigualdad de los días y de las noches y esta incómoda diversidad de estaciones. En nuestro desgraciado esferoide hace siempre demasiado calor o demasiado frío. En él se hiela uno en invierno y se asa en verano. Este es el planeta de los reumas, de los constipados, de las fluxiones de pecho, mientras que en la superficie de Júpiter, por ejemplo, en el que el eje está muy poco inclinado, nota, la inclinación del eje de Júpiter sobre su órbita no es más que de 3 grados 5 minutos. Fin de la nota. Los habitantes podrían gozar de temperaturas invariables. Allí existen zona de primavera, zona de estío, zona de otoño y zona de invierno, todas perpetuas. Cada joviano puede elegir el clima que le agrada y ponerse por toda la vida al abrigo de las variaciones de temperatura. Fácilmente convendréis que esta superioridad de Júpiter sobre nuestro planeta, sin que hablemos de sus años, que duran 12 de los nuestros cada uno. Además, es evidente para mí que bajo estos auspicios y en estas maravillosas condiciones de existencia, los habitantes de ese mundo afortunado son seres superiores, que los sabios son allí más sabios, los artistas más artistas, los malvados menos malvados y los buenos son mejores. ¿Y qué falta a nuestro esferoide para alcanzar esta perfección? Casi nada, un eje de rotación menos inclinado sobre el plano de su órbita. Pues bien, exclamó una voz impetuosa, unamos nuestros esfuerzos, inventemos máquinas y enderecemos el eje de la Tierra. Una tempestad de aplausos estalló al oírse aquella proposición, cuyo autor era, y no podía ser otro, J.T. Maston. Probablemente el fogoso secretario había sido arrastrado por sus instintos de ingeniero al aventurar aquella atrevida proposición. Pero es preciso decir, porque es cierto, que muchos la aprobaron con sus gritos, y sin duda alguna, a tener el punto de apoyo pedido por Arquímedes, los americanos hubieran construido una palanca capaz de levantar el mundo y enderezar su eje. Pero, precisamente, lo que faltaba a aquellos temerarios maquinistas era el punto de apoyo. Sin embargo, la idea eminentemente práctica tuvo un éxito enorme. La discusión quedó suspendida por más de un cuarto de hora, y mucho tiempo después, mucho, se hablaba aún en los Estados Unidos de América de la proposición tan enérgicamente formulada por el secretario perpetuo del Gun Club. Fin del capítulo 19.